Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo ya de regreso al buen Clarky. Canalitos. Y aquí a mi diestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás? Sí, la semana pasada no, porque fue el programa donde estuvieron los Shinitos. Sí, qué chido, Buenos brothers. Sí, qué bueno. Sí, muy chida banda. Que por cierto, antes de que se me pase, se me ya olvide, salió, ¿no? Ya salió la ya las está tres completa preguntas. Las ya trivias. Están las tres preguntas. La primera, obviamente, le recordamos, fue en el programa. Ahí el buen Dan Campos, nuestro podcaster oficial, obviamente miembro oficial del equipo secuencial, ya lo puso en archive.org. Ya puso la pregunta de, bueno, la grabación del programa, donde viene la primera pregunta, que de todos modos se las voy a volver a poner por si, para que no se queden con la duda. Es, en la página de livingwithshine.net, ¿cuántos episodios del webcomic han salido publicados? Pregunta capciosa y es tricky, ¿ok? Pero es lo único que les voy a decir. La segunda pregunta que se hizo fue en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Les dijimos que nos siguieran o nos siguen, shame on you. Hay ciertos episodios que se llaman Alan del Futuro. Ajá. En esos episodios hay personajes que se emulan a ciertos personajes. Díganoslos todos. Ajá. Y la última pregunta que se hizo. Están muy divertidas todas esas secuencias. Están geniales, ¿no? Es lo que nos comentaban ahí, ¿no? Están muy, muy divertidas todas esas escenas. También es tricky. O sea, no crean que es así. Ah, sí, es tricky. Y la última, que fue la que salió el lunes en las redes sociales nuevamente. ¿Qué es esa? ¿No es tricky, verdad? No, esa está. Es así como la de consolación. La de, ahí está. Para que no se hagan bolas. Es Shine desayuna cereal todos los días. ¿Cuál es la marca del cereal? Esas son las tres preguntas. Acuérdense que tenían que enviarlo. Todavía lo pueden mandar. Pues para que no digan que no concursaron, que no le echaron ganas. Destripándose tal cual como suena, destripando@quietloudfm.com. Si no saben cuál es el correo, nuevamente shame on you, porque lo digo carajas nalgas cada vez que nos mando a corte. Y si no, pues entran a la página de Quiet Loud FM, ahí está la sección de Destripando. Y si escriben, escribimos. Exactamente, lo hemos dicho. Bueno, retomando todo eso, les recuerdo que para que esto todo ese rollo de las preguntas, shalala, shalala. La persona que gane tiene que enviarnos una foto, pero bueno, nosotros no, a Raúl Valdés. A mí no me interesa. Sí, no, a mí como el ombligo, ahí están y no me sirven para nada, ¿no? Pero le tienen que enviar una foto a Raúl Valdés, que es el dibujante de Living with Shine. ¿Por qué? Porque en base a la foto que envíe el ganador, va a aparecer como personaje dentro de Living with Shine. Obvio, no se esperan así como que el gran Ron y aparecer en episodios. ¿Lo van a matar? No sé, Oscar es muy creativo, que es el escritor. Oscar es muy creativo, algo harán. Pero sí van a aparecer por lo menos en un episodio del webcomic de Living with Shine. Ok, entonces, pues, nuevamente gracias a la banda de Living with Shine, a los Shinitos, al buen Rulo y al buen Oscar, que neta, gracias. Esto es para celebrar los 4 años de programa. ¿Por qué con ellos? Porque ellos fueron los primeros invitados, los primeros creativos que fueron al programa, que vinieron al programa más bien, y que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. Ya después, obviamente, pues llegó Humberto, llegó Micro, llegó Bef, pues ha venido buena banda. Hay 2-3 sorpresillas que les tendremos ahí más adelante. Bueno, y ahora sí, retomando lo que traemos pendiente de la semana pasada, la semana previa, lo que ha salido. Yo sé que hicieron un programa, pero déjenme hacer algo. Por favor. ¿Qué mierda le están haciendo a Ertu? Honestamente. Sí, quéjate, por favor. Mira, me vale madre que sea top seller, me vale madre que sea la versión Ultimate, porque a mi gusto es la versión Ultimate de los héroes de DC. Lo que no tuvieron huevos, así de sencillo, como dijimos, en su época yo lo defendía de Marvel, que lo hicieron con Ultimate, que es todo lo que no se atrevieron a hacer con su línea actual. Uh-huh. Otra vez lo volvieron a hacer, no lo hacen con su línea actual, lo hacen con la Tierra 2. Vamos a meter un personaje gay. Ok. ¿De quién? Green Lantern. Qué chido. En primera, el anuncio. Qué chido. No, ahí te va. Es que en primera, el anuncio es de la manera más desinformativa que puede existir. Que es del calibre como cuando llegó Armando enojadísimo diciéndolo de la muerte de Spider-Man. Que curiosamente, en la muerte de Spider-Man. A mí me tocó casos que me preguntaban, oye, que se murió Spider-Man, le decía, es una versión alterna. Entonces ya, sí. Ahí la dejaban. En cambio, en el otro es, hay más de contexto y más tricky si lo ves por de cierta manera. Green Lantern está es gay. Ah, okay. ¿Y cuál? Dice, ¿quién? El original. Ah, el de la peli. El de la peli. Ah, no, el negro que sale en los... En Justice League Animated. Exactamente. Ajá. Ah, no, los pocos que saben, Alan Scott. O sea, es demasiado truquera y aparte la manera de hacerlo. Y era lo que comentábamos. Y aparte es la mala... El desconocimiento de los medios de comunicación. Obviamente es un personaje que no es tan... Alan Scott no es tan famoso fuera del mundo de los cómics como Hal Jordan. Entonces, nada famoso. Veías a la gente de Excelsior, de Milenio, del Reforma y Cuantimadre, y la única imagen que te ponían era la de Hal Jordan. Entonces, claro. Eso no ayudaba mucho a que la banda entendiera. No es obligación de ellos conocer esa historia. Es la información que les debería haber proporcionado. Soltado de ese bien, o sea, es tu nota, porque obviamente la sueltan la nota, ellos la liberan, con una imagen de archivo. Y lo hicieron a propósito para piensa lo que quieras. Pues entre más polémica, claro. Sí. Más vendo. Entre más polémica. Y eso ha empezado, lo comentamos con Archie. Uh-huh. La boda del nuevo personaje. Pero no hicieron a Archie puto. No, es que eso es lo que está. No se vale a mi gusto. Y yo, olvídense, porque yo no estoy de acuerdo en la homosexualidad de cierta manera. O sea, no tengo nada en contra. Me molesta, a mí, en lo personal. Yo no soy mucho un lector de DC muy ávido. Me encanta. Nadie se ha dado cuenta. No, pero vaya, me encantan personajes como Batman. Me encantan. Uh-huh. Eso sí, o sea, me encanta, me fascina. Es un excelente personaje. El mejor, a mi gusto, de DC. Y probablemente de los cómics. Vete a saber, ¿no? Pero hay algo que me gustaba a mí en DC, yo siempre he defendido. A mí no me cautivaba nada, porque yo veía Green Lantern y les valía madre qué Green Lantern eran. O sea, todo eso, Flash, de repente veía otro, uno más chavito, uno de la línea alterna, uno que viaja del futuro y es villano. O sea, veía demasiado, ¿no? Entonces, cuando no sabes mucho, realmente es una cantidad estúpida de información la que tienes. Sí, lees la crisis y te quedas más idiota todavía. Entonces, descubrí la Justice Society, curiosamente con el mismo James Robinson, que está haciendo este experimento. Por lo que no dudo que esté bien escrito, conste. No dudo de la calidad de arte. Nicola Scott es excelente. Es una excelente dibujante. Pero hay algo que sí me molestan, y lo saben, antes de que se declarara esto, yo vi la imagen de Jay Garrick y les dije... Es una mierda, no me interesa leer esto. ¿Por qué? Yo, lo que me gustó de la Justice Society es que es lo que yo entiendo como DC y era lo que me gustaba. La Golden Age, el origen de los héroes tradicionales. Marvel son los héroes no convencionales, si lo vemos de cierta manera. De hecho, la mayoría son villanos. DC, para mi gusto, son los héroes puros que sobreviven de la Golden Age. El espíritu heroico como tal. Sí, la inocencia, todo, ¿no? La inocencia de los personajes por el heroísmo puro. Lo agarraron, lo hicieron pedazos. La herencia del manto, ahí sí, es el Linterna Verde original. Sí. O sea, la historia de Martin O'Dell que ve a un trabajador del metro, bueno, no el metro, en eso entonces del ferrocarril, saliendo con su Linterna Verde, se inspira, etc. O sea, todo ese legado. Qué dato curioso. Era tan rico. El nombre original de Alan Scott. De Alan Scott no iba a ser Scott. Iba a ser Alan Dean. O sea, D-E-A-N. D-E-A-N. Para hacer referencia precisamente a Aladdin. Entonces llegó la gente. ¿Aladino? Sí, como Aladdin. Por la lámpara. Entonces, como que. No, güey, está muy fumada tu idea. Cambien el nombre. Entonces, ya por eso es Alan Scott. Así. Hearts of Wisdom, ahí se las dejo. Ah, está bueno, uh-huh. Está bueno. Dato de trivia, absurda. Buena trivia, la verdad. Pero, o sea, eso es lo que me encantaba. Cuando leías la Liga de la Justicia y veías la convivencia que habían alcanzado, ojo, los personajes que alguna vez fueron los originales de DC Comics, que fueron relegados a una Tierra 2 por el mismo Flash, cuando se encuentran. Y que lograron... Porque ellos dijeron, nosotros llegamos primero, pero por decencia y educación, les dejamos creer que ellos son Tierra 1. A nosotros no nos trauma que digan que somos Tierra 2. Sabemos quiénes somos. Con la edad viene la sabiduría. Exactamente, ¿no? Y la seguridad, ¿no? Exactamente, no tienes nada que demostrar. Ajá. Todo eso que estamos hablando lo tiraron a la basura. Honestamente, y se lo pusieron en el trasero a Bob. Pero, o sea, no se vale. O sea, yo hubiera preferido que hubieran agarrado a los villanos de Grant Morrison de Earth 2, sí, y los hubieran hecho eso. Son villanos modernos. Uh-huh. O no deja, porque van a decir, es que son villanos. O sea, queremos algo que venga. Aparte, ya viene, o sea, toda esta agenda política que se está dando con bombo y platillo. Sí. Si quieren leer eso y quieren leer uno bueno, la liga gay. Honestamente, vayan y lean X Factor. Lo mismo ha hecho Peter David, sí, sin tanta alaraca. Ese es el problema, la alaraca. O sea, Richter lo convirtió en gay, así dijo. De hecho, lo hizo bisexual, güey. Que exactamente, primero dices, es gay, es de closet. No, es bisexual. Vete a saber, es bisexual hasta ahorita, ¿no? Porque de repente tiene tiempo y vuelve tiene Rani. Tiene tiempo para echarse una de las con mutantes. Rani dice, sí, oye, pues algo hubo, etc. Pero vaya, es un personaje que dice, así es. No tengo que anunciarlo, no tengo que ser bombo platillo. Hago una buena historia que lo justifique. La mejor telenovela que existe ahorita, que es el concepto de X-Men como tal, un soap opera, es X-Factor. Sí. X-Factor sí sigue siendo un soap opera impresionante, con todos los personajes bien puestos. Vemos, hizo en dos paneles, se le ocurrió e hizo a M de Generation X en Muslim. Okay. Es musulmana. Sin tantas pretensiones, sin tanta nada. Nada más te quedas, güey, qué bien justificado. De veras no lo había pensado. Algeria tiene esas, la población es altamente musulmana. Y vemos algo sin pretensiones, ¿no? Bien escrito. Es que yo creo que no digo que esté mal escrito. No me interesa leerlo a mí, porque no son los héroes que me gustan a mí de la Justice Society. Así de sencillo. No me interesan. Y no es porque tenga una versión homofóbica ni nada. No. Yo vi el diseño de Jay Garrick y no me interesa, eso es Impulse. No me interesa ver a un Impulse, o sea, a Jay Garrick, que es la inspiración del Flash, todo, que él lo leía en los cómics y todo eso, que es como Impulse, que inclusive su traje es una mezcla de Impulse y de Jay Garrick, ¿no? Exacto, y de todo, sí. Exactamente. Entonces, todos estos mierda, conceptos, no sé, igual y tiene un exitazo, igual y no, igual y el morbo es lo que los impulsa a ventas ahorita. Pero no se vale de esa manera y con esos personajes. A mi gusto. Sin gustarme, y yo creo que tú vas a estar ahí de acuerdo, es que lo hayan hecho de una manera tan precipitada por algo tan intrascendente como la boda de North Star. Digo que ya lo platicamos en el programa que no subiste. Ajá. Que es así como que North Star pues, siempre fue gay. O sea, y nunca estuvo. Y hay algo que no comentaron. Engelhardt, que creo que no lo comentaron en el programa, Engelhardt reveló que en la serie que se canceló, que es Alpha Flight, es donde se iba a hacer la boda. Obviamente, comercialmente, lo que hizo Marvel fue, oye, es mejor que se case como X-Men, porque va a vender más, claro, a que sí, se case como canadiense. Porque punto, no es Alpha Flight, es como canadiense, así de sencillo. Exactamente. Entonces, obviamente tiene más impacto mediático. Ese es el truco de ese aspecto. Pero en el otro, sí, a mí se me hace muy barato en el aspecto de, es homosexual, se casa. O sea, puta, órale. O sea, el otro es una relación que quieras que no, es medio nueva, pero ha gustado en el público. Con este novio que tiene, que empieza el cómic con el suicidio probable de él antes de la boda. No se sabe cómo va a terminar, obviamente debe ser una boda feliz. Ajá. O nos sorprenderían con algo distinto, vete a saber. Pues sería chido que no fuera una boda feliz. Sería algo muy original, ¿eh? Por lo general todas las bodas de Marvel, bueno, casi todas las bodas en todos los cómics terminan feliz. O sea, sí hay madrazos en el Inter y desde la de Fantastic Four, recordemos. Spider-Man, el Avengers entre Yellow Jacket y The Wasp, que termina ahí donde se sabe. No, que esa no acaba después de la boda, son años después cuando viene el cabronamiento. Exacto. Sí, pero hubo madrazos en el Inter, que acuérdate que estaba el Circo del Mal. Ah, sí, bueno. Y pero ahí es donde te das cuenta que es un cómic de superhéroes, sí, no un cómic de lágrimas y risas. Pero fíjate, curiosamente, Spider-Man fue bastante buena y bastante, de acuerdo, bien, o sea, funcional, no fue, no hubo nada no tenían que mostrarlo propiamente disfuncional, ¿no? Y recuerden que hubo un intento fallido de la boda, ¿no? Sí, claro. Sí. No, que... no de la boda. Bueno, hubo de toda una propuesta. La propuesta que llega tarde. Que no, que le es este. Que Mary Jane le dice, le regresa el anillo y le dice que no. No lo puede soportar. Que no, porque que, no, puede que no quiere casarse con él, ¿no? Que es su amiga y que él, ella no quiere casarse con él. Es correcto. Y fíjate, para que terminaran pidiéndoselo al diablo, güey. La chupó el diablo, ¿no? Sí. Mucho tiempo antes. Eso lo plantearon desde que era muy mujer, hombreriega. ¿Hombreriega? Sí, pues era go-go dancer, ¿no? Mary Jane originalmente era go-go dancer. Era go-go dancer. Sí, sí, claro. Entonces, pero bueno, a mí, yo insisto. Ah, por cierto, recomendada la reimpresión que salió el... Muy recomendada, el Parallel Lives, para que lean. Parallel Lives, ¿no? Si no han leído y quieren saber qué onda, más... historias bonitas de Mary Jane y Peter. Y buenas, ¿eh? O sea, una buena historia del de Hombre Araña. Parallel sí. Lives, si no la han leído, shame on you. Sí, vayan a leerla. Y no lean bodas putecas, por favor, esas, déjenselo a los políticos. Mira, que le escriban bien, punto, no me interesa, Northstar no tengo problema, inclusive yo tuve, vi un número que quedaba y dije, me lo llevo y la apunto a ver qué pex, para platicar, punto. Para tener tema. Airtú no me interesa, está muy fabricado, por lo menos Northstar sé que es gay desde que Barnes, sí. No siempre, pero Barnes lo reveló y no tenía mucho tiempo, no era un... Era un personaje nuevo, relativamente, no tenías problema. Richter, a nadie le interesa. Y ahorita, por ejemplo, DC parece que tiene una agenda muy mediática, de sensacionalismo, atrasada. Porque, insisto, o sea, todavía no van adelante de Marvel, siguen los pasos atrás. El Green Lantern que viene, que aparece en el anual, va a ser musulmán. ¿El Green Lantern? ¿El negro? Ajá, el del, se está rumorando. ¿El Trinity War? El del Trinity War, efectivamente. Por eso, o sea, ¿va a haber otro Green Lantern en la Tierra? Por supuesto. O sea, ya va a haber 5 Green Lanterns de la Tierra. Sí, pero este trae una fusca, ¿eh? Es tiene arma de destrucción calibre, masiva, güey. ¿Cuál? Una fusca calibre 22, güey. Ahora, yo no entiendo, ¿cuál es el objeto de tener a 2 Green Lanterns de color? Bueno... Ya salió bueno, sí, está saliendo, ¿verdad? Está en Green Lantern Corps. No es lo mismo que lo mismo, ¿eh? Sí, no es lo mismo junto que pegado, güey. Pero... O sea, uno es un marino norteamericano. Un arquitecto venido a más, güey. No, pero ya, lo pusieron... En el Redcon le quitaron... En el Redcon dijeron que es marín. Como en la caricatura. Es correcto. Sí, para hacer match con la cara. Pero el otro no es lo mismo negro que musulmán, ¿eh? Ah, no es lo mismo. Sí, por favor. Por favor. No es lo mismo, definitivamente. Ah, no, claro que no. ¿Quién sabe qué puede ser? Mira, puede haber muchos Green Lanterns, incluyendo Green Lanterns de... ¿De dónde? Del planeta Taciturno, de no, donde mira, quieran. Sí. Del planeta de las ardillas, donde viene Green Chip. A quien le gusta que le suban los frijoles al segundo piso. Está bien. Lo que en verdad no me parece, no me parecía necesario, me parece bastante barato. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no metieron un personaje con una historia? Con legado. A mí me revienta que el legado más cabrón que exista, aunque no es el más importante, no, es el de Alan Scott como lo que más me revienta es de que el tipo que hace la pregunta en esta convención es un escritor que es homosexual, que después escribe todo un ensayo de por qué quería eso y por qué se siente animado de que DC lo haya hecho. Y que deberían hacer así más personajes ahora, revelarlos que eran homosexuales para demostrar la misma lucha que él tuvo entendiendo su sexualidad. Cabrón, eso que no lo haga leyendo un cómic de superhéroes, que se vaya el psicólogo. Si tiene problemas de identidad sexual, por favor, acude a un psicólogo, no leas un cómic. Quien no tiene problemas de identidad sexual, no tiene problemas para manifestarlos, ni necesita transferirlos a un personaje. Sí, definitivamente. Porque esto vuelve a un tema que yo oí alguna vez, y esto lo suelto ahí para levantar controversia y a ver que ojalá y opinen algo los cabrones que nos escuchan, porque nunca comentan nada. Son a la nescotienses, güey. Entonces, al más puro estilo provocador, lo lanzó al aire. Me parece que... ¡No lo lances al aire, güey! Mejor dilo, así güey, perdió al Alan Scott. Sí, ¿lo quieres o los tiro al piso? Enorme. Pero bueno, me parece que varios de estos grupos que están manifestándose de este tipo y que precisamente quieren ver a personajes que se revelen como, en particular, como homosexuales, es gente que tiene precisamente un problema de aceptación con su misma sexualidad y lo que busca es un reflejo en otros ámbitos de la sociedad, de la cultura, del entretenimiento, para sentirse aceptados y sentirse que no están ellos en un error. Eso. Ese es un problema que, insisto, que no es general de la comunidad homosexual. Hay personas... Y debe de haber personajes homosexuales, sí, porque no lo vas a negar. Es una realidad que hay. Sí. O sea, a mí no me hubiera molestado, ojo, si el Green Lantern musulmán me lo hacen gay. No sé ni quién es. Alan lo castiga dos veces. Sí. Claro, es que eso, ¿no? A eso iba. Agendas políticas manejando y manipulando todo. Entonces, obviamente, iban a decir, aparte de que lo estás poniendo, lo pones gay porque es musulmán y problema político. Entonces, no podían haberlo hecho. Pero bueno, entonces, ponle que lo hubieran hecho negro nada más. Ese problema y de musulmán que tienen o cierto sector y que por eso busca a lo mejor su reflejo dentro de ciertos ámbitos de la sociedad para sentirse aceptados, para ellos aceptarse a sí mismos, honestamente que acudan a un psicólogo. Sí. Es un problema psicológico que es lógico, que es lógico, obviamente. Ahora, para muchos salir del closet es un problema. Ah, no, sí. Y sí, obviamente les ocasionó muchos problemas. Pregúntale a tu cuate, el del otro programa. Pero honestamente, de nosotros, necesitas tratar ese problema en un cómic de superhéroes. No necesitas. Porque también hay que decirlo. No. Hay cómics de superhéroes creados específicamente por artistas homosexuales para un público homosexual. Sí, sí los hay. Claro. O sea, los hay. Pero mediáticamente siempre han dicho, oye, ¿y si Batman le empuja al Robin, ¿qué onda? ¿Por qué, güey? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? O sea, eso ya radica exactamente en una visión. Eso ya no es una necesidad, es necedad. Bastante enferma y bastante... pero es lo que te digo, no se vale a mi gusto, a un personaje de la Golden Age. Insisto, sí, lo hicieron legado, con un personaje de la Golden Age, en el cual los personajes eran sencillos, heroicos, simples, sin pretensiones, y volvemos a lo mismo, heroicos. Ahora, te voy a decir una cosa. Flawless. Hay una declaración que hace James Robinson muy interesante, que esto es algo que la gente se está saltando. Obviamente sí, el que lo haya hecho gay brinca mucho, pero James Robinson dice, ojo, la prioridad de lo que estoy haciendo no es la homosexualidad de Alan Scott. No. Es parte de lo que él es. No lo anuncias, es una pinche falsedad. Exactamente. Es una basura. Pero por supuesto que ese fue el punto central de lo que están haciendo. Probablemente no era parte de la agenda inicial y que lo hayan metido, redituable. Ahí te va una cosa que es interesante y yo sé, porque me va a rebatir mucho. Mucho de, o sea, hay una gran cantidad, yo creo, yo siento, de personajes, de público gay en los cómics. Eso es un hecho. Yo te voy a decir por qué. Pregúntale a la superhéroes, güey. No, pero espérate, te voy a decir por qué. En general, los cómics siempre ha sido, de cierta manera, un medio escape. Siempre. Para los que continúan leyéndolos. No para los que los leyeron en su momento diversión y lo dejaron. The plain people. O sea, yo me incluyo. Cuando me estoy preocupado, estoy enojado, un cómic lo disfruto, ¿sí? Y es mi fuga de cualquier cosa. Es cierto, es Castellish. Pero efectivamente, o sea, puedes decir que no, pero yo sí siento que hay un público. Si existe, no sé, voy a decir una idiotez, pues no me critiquen, no sé los porcentajes. Un 10% de la población es gay. O sea, en los cómics puede ser que sea un 20%. No tengo ni pinche idea, pero yo creo que sí, digo, conociendo pues al público con los que voy a comprar cómics. O sea, yo veo y creo que sí hay... ¿Cuántos conoces abiertamente homosexuales? Yo vi los ¿Abiertamente? No muchos, pero no, sí. Si te acuerdas, por ejemplo, o sea, el mismo caso que nos reuníamos siete a conversar mucho, había dos de siete que chingaban a Joy, que es el tercero. ¿No te acuerdas de...? El Capitán Frío, obviamente, que Juanito, ¿no? ¿Qué se llamaba? Sí, Juanito. Juanito. Porque eran los únicos dos de las personas con las no, que convivían. No, después estaba el otro cuate que se fue a vivir a Phoenix, que chingaba yo y que daba gusto. Este... No, ese no lo conté. No, yo no lo vi. Qué, qué pérdidas, güey. Eran memorables las chingas que le metía el Captain Frío y este... Eso ya sonó muy personal. Ya sonó muy beyond that. Al Joey, no, que neta, qué chidos, ¿eh? De muy buenas pláticas, muy divertido todo. Ah, sí, aparte es muy chido. Pero ellos, te voy a decir, wey, una cosa. O sea, hay cosas que... Y hay otros que siguen con los problemas. Yo insisto que es un medio de fuga. Yo a lo que iba es... Obviamente... Sobre todo creen que, como los creen mutantes, que tener... No, los mutantes lo han agarrado de bandera. No nos hagamos güeyes. O sea, eran el personaje que reflejaban todas las cosas distintas. No la homosexualidad. No. Pero personajes que se sentían fuera de lugar, que no encajaban en la sociedad. Ojo, no. Eran tan sencillo. Adolescentes. No, déjalo. Sí. Nacieron como adolescentes incomprendidos. Todos los adolescentes se sienten incomprendidos. De ahí funciona. Sí. Y después va derivando en movimientos sociales, le dan una connotación. Martin Luther King, o sea, más de derechos, raciales, luego los ponen sexuales. O sea, siempre se ha acomodado mucho los X-Men a esa agenda. Es muy sencillo, mira, de acomodar. La creación de personajes, y en su momento lo comentamos con Batwoman, que Batwoman es un personaje que por sí mismo no me molesta. Al final se creó como un personaje incluso nuevo, separado, únicamente unido por el nombre con Kathy Kane, pero incluso... Te encabronó que fuera su novia, René Montoya. A mí René Montoya sí me pareció innecesario. Totalmente innecesario. Sí, pero bueno, en el caso de Batwoman me pareció un gimmick comercial que de hecho no le funciona bien del todo a DC Comics. Y está soportado por el... Y realmente hasta que llega J.H. Williams III. Por eso, por el arte extraordinario de J.H. Williams. O sea, tú ves el arte de J.H. Williams y dices, güey, este güey es otro pedo. Y ahora, además empieza a contar un tipo de historias con una sensibilidad muy particular. Sí. Yo lo he dicho, yo no sigo el cómic, a mí no me interesa leer. Pero lo respeto. Acerca de... Tú cortaste eso. Sí. No te interesa. Sí, no, es que no me interesa. Es como Batwing. Pero me parece un caso en el que es válido. Sí. Fíjate, es como Batwing. Digo, neta, yo no soy racista. Pero a mí, sinceramente, ¿cómo se llama? El ver a un Batman negro, a mí no me interesa. Ojo, no soy racista. Ajá. Pero a mí yo no tengo problema ahorita en la liga de ver Batmans por todos lados, porque es la versión y la versión de Link permite mucho esas fantasías porque son Batman sin ser Batman. Sí, pero entonces está bien, es válido, es válido. Pero por ejemplo, a mí no me interesa. Dentro de Link no tengo ningún problema. Pero yo comprar un Batwing no me interesa. ¿Sí me explico? Es que, pero obviamente, o sea, ahora yo tengo una pregunta, a ver. Hablando en plata, porque yo nada más con este güey no pude platicar mucho. Pero espérate. Yo nada más tengo una cosa, y por lo que decíamos, que creo que puede ser que no les funcione del todo. Y a ver si es cierto, no sé, y tengo nociones que nos comentaba el Capitán Frío, ¿no? La Liga Gay apoya mucho, dicen que tiene mucha injerencia. Prácticamente están muy acostumbrados a protestar y a ser muy incisivos en los medios sociales. Sí. Es distinto. Sí. No el peso económico que tenga. El peso económico lo tienen porque es un porcentaje, efectivamente. Obvio. Pero hay cómics que, según yo, son muy aplaudidos por la liga y no sirven nada. Caso La Legión. Tengo entendido. Sí. Y La Legión la cancelan cada chingado año. Y buenos días. Sí. Y acá. Yo soy gran fan de la Legión Superhéroes. Exactamente. Pero vaya, Capitán Frío, yo. Son amplios fans. Aquí Nightboy también son amplios fans de la Legión. La comunidad gay. Exactamente. Neta, sí, neta, lo es, güey. Sí, lo es. Pero entonces, si fuera un pinche referente de ventas que lo apoya la sociedad, no lo tendrían que cancelar cada año. Y te voy a decir una cosa, Es un 10%. De la población, aquellos que son homosexuales, que además hay que ver qué clase de homosexuales, porque incluso... Entre los perros hay razas. Sí. Sí. O sea, son entre las rosas hay espinas. No nos hagamos. Y para que vean que no nos estamos nosotros Capitán Frío nos dio una amplia explicación de todos los sectores de la misma comunidad. Entonces, efectivamente, no es por ofender entre perros hay razas. Sí, no. Es efectivamente, así funciona. Digo, y aparte así lo decimos nosotros, entre los perros hay razas. Hay muchas ramificaciones. Hasta entre nosotros hay razas. Tú eres chihuahueño. Dentro de los homosexuales. Pero entonces entender, ¿cuáles son los que leen cómics? Entonces, obviamente, el boom de ventas... Un 20%. De las personas que son homosexuales. No, porque yo tengo decir las cosas completas, güey. O sea, hablas de a qué sector le estás hablando o a qué público le estás hablando. Lo terminas volviendo un gimmick. Un gimmick que te puede... Va a ser un backfire, güey, ¿eh? No, güey, no lo sé. Honestamente, no lo sé. ¿Tú has leído la... ¿Tú? Yo estoy ampliamente encabronado. Lo intenté y te soy franco, no pude, cabrón. No pude. Es que a mí me partió la madre que le partió la madre a la Golden Age. Es que y es raro de James Robinson, güey. Porque James Robinson es bueno. Es buen escritor. Ojo. Aquí está escrito. Ojo, no. Robinson ojo, es muy bueno en Justice Society y Star. Sí. A eso es a lo que iba. Shade dicen que va a estar. Que está muy chida. Por madre. Pero y es Starman. Y bueno, aguanta. Hold that thought. Nosotros vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico va de nuez destripando@quietloudfm.com. Somos el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Está Clarky, está That Thing que acaba de llegar, ya lo escucharon. Está el buen Zico. También. Vamos a ver 300,000,000,000 pesos ahí. Salen las cuentas. Ese güey sigue en la película de fantasía. Está muy chido, luego lo ponemos. Ponle el tema de fantasía. Nosotros vamos a un corte. Esto es el himno. Nosotros regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al Ben Clarky. Aquí frente a mí tengo a That Thing, al buen Olalde. Que ahora sí parece That Thing. Sí, pues, está... Sí. No, muy bien, a mí me agrada el look. No, está bien, o sea, obviamente, pero ya parece. Es que en el otro parecía como Leonard Samson, cabrón. Pinche melenón. Para la pinche facha que traía y su bigote raro de Guy Fawkes, güey. Ya le hacía falta la trasquilada acá al buen. Yo lo hago por necesidad. Y le hiciste un bien a tu ser. Bueno, y obviamente en el Watchtower, ya saben, tenemos al buen Dan Campos, el buen Dan C, nuestro podcastero oficial. Un saludo a la banda de La Covacha, gracias por todo el apoyo, por estar anunciando cuando se hace, cuando se sube el podcast. A la banda de Comicorp. Ya saben, al buen Zetahum, al Tunorochi, al Jedi Master, al Kasm, al Orbil MX, que es del foro. ¿Sí es Orbil o Obril? Orbil. Perdón, brother, es que neta no sabía que existías. MX. Sí, no sabía que existías hasta que pusiste que pusieran, que dejaran el player ahí en el foro. Entonces, gracias por escucharnos. Buena chamba que ha hecho el Dan Campos. Es buen Dan Campos, sí, neta. Muy chido. Pone player, pone downloads, los trepa. ¿Qué más quieren, bola chido de inútiles? Como si les costara tanto trabajo escucharlo a las 8 de la noche los miércoles. Denle rating a este pobre miserable. Por favor. Bueno, retomando un poquito. Previo al corte, Rick estaba sacando toda la furia que no pudo liberar hace dos programas cuando hablamos de la homosexualidad de Alan Scott. De la nueva homosexualidad que, de Alan insisto, Scott. Me encabrona no la homosexualidad. Que lo hayan hecho con Alan Scott. Y todo lo que está haciendo con la Justice Society, ¿eh? Que fíjate, yo creo que tu ira iracunda... no es hacia la homosexualidad per se de Alan Scott. Como que ese ya fue la gota que derramó el vaso. Sí, me encabronó. Yo desde el diseño de verde Flash ya... O sea, yo creo que es más bien todo, ¿no? En la historia, o sea, el cambio de historia que nos están dando Flash es asqueroso. ¿Qué pasa? A ver, es que ella es el recipiente del poder de Lord Hermes. O sea, ya es un dios. Tiene la versión de... Sort of, kinda... ¿Es la H de Shazam? Exactamente. Sí. sí, vamos. ¿Dónde está el origen de el origen clásico? ¿Dónde está el personaje de agua dura? Lo que decíamos. Heavy Water. No, lo lindo de esto era que sí le daba una continuidad con Barry Allen. Sí. El accidente químico. Ah, sí. Sí, sí. Sí. Muy far-fetched, pero me agradó. Me agradó, sí. Sí le da continuidad. Viene siendo la misma madre. Y aquí al final del día ya no vino. Al igual que el Green Lantern. Green Lantern era la linterna. Después se dice que es basado en magia, que tiene la debilidad con la madera. Pero tiene, sí, los, a palos. A palos. Sigue siendo la debilidad, güey. A palos lo derrotas, cabrón. ¿Estás de acuerdo? Así dos, tres palazos y cómo no, sí. ¿Qué creo? Demasiada información. Pero aquí lo que, fíjate, con Alan Scott había, en un reto que hicieron, no, estuvo bien justificado. ¿Por qué? Porque es la linterna de un Green Lantern Corps, de un perteneciente a los Corps, que era Yalan Gur. Ajá. Que sí pertenecía a los Corps. ¿Qué era quién? Yalan Gur. Un dragonejo medio raro. Sí. Que al güey lo decide intervenir en las políticas de la Tierra. Y una de las directrices de los Guardians era: no puedes intervenir, puedes salvarlos de todos los desmadres que hay en el espacio. Pero los pedos internos entre países, ahí no te tocan, güey. Tú no puedes escoger por la gente. No puedes tomar un bando o el otro. Ajá. Cosa que hace Sinestro. Sinestro lo que hace es una vil dictadura y dice: háganle como quieran. Esa es una posición un poco diferente. Entonces, dice que él sabe cómo recortando el presupuesto ahorra 300 y es amarillo, güey. Y es amarillo. Lo va a repartir. Y es amarillo. El peje es Sinestro, lo hemos visto. Entonces, después de esto, obviamente, es amarillo, güey. Sí, los guardias le dicen a Yalan Gur: tú, si la única forma de derrotarte. Puta madre, Josefina quedó de hueva, güey. Los azules. O sea, es que ella tiene la esperanza, güey. Ella es diferente. Ahí están los Blue Corps, güey. Entonces, lo que hacen, ¿sabes qué? A partir de ahora, la única debilidad que va a tener tu anillo, el de Yalan Gur, es: vas a ser derrotado por el arma más humilde que tienen los terrícolas. Un lápiz mirado número 2. No. A varas, así que a palazos de... Ajá, como Caín y Abel. Exactamente. No, ese fue la... No, la quijada de un burro. Bueno, algo de un burro, no sé qué, pero por ahí perdió también. Sí, exacto. Ese es el punto. Entonces, el anillo de Yalan Gur se lo lleva al espacio. La sortija. Sí, la sortija de Yalan Gur protegiéndolo, lo lleva al espacio, moribundo, dice: ay, protégeme. La esencia de Yalan Gur se queda en el anillo, que curiosamente se estampa con el Star Heart, que es toda la magia que en ese momento habían recuperado todo lo de los Guardians. Estás matando al público de hueva, ¿verdad? Ya estoy con el Spark Flash. El punto de todo eso es que había cierta conexión entre los Corps. Perdón, no hagan al abuelo de que divague. Güey, es lo malo de tener tanto bagaje. Ya entendí por qué mandaron a la chingada de esa historia, güey. Y es un retón, pero sí había, que después es cuando sacan el Green Lantern chino. Que ¿quién? Hicieron un Green Lantern chino, un Prestige. También de esta pinche de esta tierra. Sí, pero en el pasado, sí, de la época Ming, de la dinastía Ming, una madre se puso. Las palabras que se de que Hal Jordan, el primer humano, pues no, Green Lantern, se le habían pasado por los huevos. Exactamente. Sí, no, exactamente, sí. Lo que yo vi, que era el primer. No. Lantern. Sí, pues ya no hay. Es el primer Corp. Eso sí puede ser. Como Corp, como tal. A ver, espérate, según el retcon que han hecho. De Krypton. Ándale, sí, güey. Ándale. Exactamente. Que no es tal. ¿Qué es lo que les digo? La última hija. Pero faltan los sobrinos. El último perro. A mí de DC siempre me ha dado mucha hueva todo eso. El último, y me sacan mil. Pero la Justice Society me servía como ancla, como punto de partida y me gustaba. Claro. Ya no lo tengo. No, ya no. No lo tengo. No. Carnalito, vete a ver el capítulo 11 de la novena temporada de Smallville para que no te deprimas. Eso es bueno, es agradable, es un bonito. No, güey, ¿quieres deprimirte? Ve el Arrow, güey. No, ve Arrow, güey. Arrow. ¿No te gustó Arrow? No, Arrow no me gustó, güey. ¿No te gustó? ¿Ya lo viste? Ya. ¿Dónde lo viste? ¿Eh? Pusieron la Warner, puso los primeros 4 minutos del... viste 4 minutos y no te gustan. Y no me gustan los 4 minutos, neta no. Porque para mí tienen cosas que no deberían de tener, obviamente. De entrada, los papás. Sí, ¿por qué? Sí, es la porque... postura, pinche. No, y está bien, güey. Dígame usted. ¿Qué no, sí. Guay de Rito. Guay de Rito. No, y te lo voy a decir. A mí en lo particular, que la mamá de Oliver Queen siga viva. Otra vez. Y que la sea mamá la que. De... La mamá, la mamada. La madre. Ah. La madre. La progenitora de Oliver Queen. Ajá. Que siga con vida. Y que sea como la Lex Luthor, así con el plan ñaca ñaca detrás. ¿La villana es la mamá? Así, la que trae el complot es la mamá de Oliver Queen. He escuchado buenas cosas, de la serie, de quien la ha visto. Que son más que nada. Ejecutivos. Pero se habla de que hay buen feeling. Sí, después que trae su chofer así tipo Green Hornet, el Green Hornet, que ya trae su chofer. Trae un chofer guarura. ¿Green Arrow? Sí. Mira, hablando de Green Lanterns putanclones, el Tiznando Ferro. No, es Tiznando el Fierro. Tiznando el Fierro. Sí, no es Tiznando el Fierro, es Tiznando el Fierro. Que por eso la había bigotona. A todos, sí. Se agarra un charro ahí, mariachi, Garibaldi. Esta mujer pica. También, y raspa. Pero entonces, a mí en particular, eso son de las cosas que no... Que tiene una hermana, que el papá iba en el accidente del bote cuando se queda en la isla durante 5 años... ya quita tú que traiga o no traiga máscara o antifaz, ya es lo de menos, lo demás es lo de menos. Que no es, digo, tampoco me voy a poner así de que, ay, es que no es Metrópolis, no es Star City, es Starlight City. Entonces, hay detallitos que sí, como lector de cómics dices, pues, es que no, güey. No, Smallville siendo una de las peores mierdas que he visto en mi vida. No te hagas, güey. A ver, yo voy a corregirlo. Es una de las peores mierdas que no viste en la vida, güey. No te hagas. Sí. Corrige tu frase, güey. Fue profundamente mierdero. El de la Justice Society tiene intentos. Sí, tiene su encanto. La parte lo escribe Jeff Jones, güey. El de la Legión está muy fiel a lo que es el cómic. Smallville está chido. Es de las peores mierdas que ha visto. Creo que lo más rescatable que tiene Smallville es Serinda Swan, güey. Yo Satana, también creo sí. que sí. Satana es lo más rescatable. Lo más rescatable es de que manejaba buen nivel de nalga en el programa. Ella y la Lois Lane. Erika Durán. Lois Lane está buenísima, pero ¿para qué chingados la sacaron? Metes. Desde que entró se fue la mierda de la serie. Sí. Prefería el villano de Kryptonita de la semana, me vale madre. Hay mil cosas que pudieron haber hecho mejor, güey. Pero en ese afán de poner a todos, o sea, de dar el nerdgasmo, de que puta, vamos a meter a todos los pinches superhéroes. Para que todos queden felices de la vida. De entrada, un impulso que te salen con la jalada de que, como Omash, es que trae una identificación que dice Barry Allen, trae una identificación que dice Jay Garrick. Ay, pero es Bart, así que dices, minga tu chadre, güey. O sea, a mí no me vengas con esas estupideces. Bueno, pero lo que te digo, o sea, bueno, yo soy. Quitemos el tema, ¿no? O sea, ya. A mí me encabrona que eso no es la Justice Society. No. Si querían hacer su versión Ultimate. Hubieran hecho otra tierra, güey. No, o sea, lo mismo. A ver, como criticaron, y ustedes, o sea, me acuerdo Víctor cuando estaba en el programa y todos, le mentaron su madre porque no tuvieron los huevos para hacer toda la reinvención de Marvel en el universo Ultimate. Aquí no lo tuvieron. No lo tienen, ¿no? Y están haciéndolo en una tierra paralela. Así que ni se emocionen que se eso es una tierra paralela. Ya al rato la destruyen no y. Una mezcla, porque, por ejemplo, si hay un nivel considerable de huevudez. Con lo que están haciendo con Superman, que todavía falta saber. O Aquaman, que es un hijo de puta matapadres. Sí, ya, no, pero. Mató al papá de Black Man. El problema es por qué el personaje ya establecido tienes que revelar que ahora esta nueva versión. Es gay. Nah. Para que el señor este se ahorre su psicoanálisis sienta, y con eso sienta su justificación de que no es un tipo anormal. Que no nos hagamos, bueno, esa es su versión. Que se sienta normal por su condición sexual es él. Hay muchos homosexuales que viven una vida verdaderamente plena. Normal, güey, como lo que supuesto, es normal, güey. Es una preferencia nada más. Pues a mí no me interesa lo que hagan de la puerta cerrada. Es lo que le iba a preguntar a Rick previo a. O sea, realmente. Soy casado. No, estúpido. Bueno, sí eres casado. Gracias a las nuevas leyes del Distrito Federal. No, sí, ya te la aplicó, güey. Te torció. No, ahora, no. Sí. No es garantía. No, se casó en provincia, güey. Sí, me casé en Chiapas, te la pelaste. Gracias, güey. Es correcto. Yo, mi güey. Ahora, en realidad, me debe interesar. Si Alan Scott es gay o no es gay, o qué tan chingón es como Green Arrow, Green Lantern. Que dicen Green que. Green Arrow, sí, sería interesante verlo de Green Arrow. Estaría muy chido, güey. ¿Qué? O sea, ¿Green no, Arrow gay? Pues, no. Pues sé. Ya es lo único que les falta. Casi, güey. No, o sea, a lo que voy. Fue Green Pero Lantern, lo harán en Tierra 3. Probablemente, güey. Entonces, mi pregunta es: ¿realmente me tiene que importar la estúpida sexualidad de un superhéroe para saber qué, qué tan chingón va a ser como héroe? Si no te importa, es porque tú dices, está bien que no hagan gay. Sí. A mí, honestamente, no me agrada la idea de... Mira, sobre todo porque cumple con una agenda política. Mira, te lo voy a poner así. No es su personaje originalmente creado como tal, es el caso de Batwoman, insisto. Sí. A mí en particular no me interesa, pero creo que puede tener una validez. Y aparte, chiste estúpido. Este no salió del closet, este salió de la cueva rupestre, cabrón. Sí, tiene 50, años, 70 años, o sea, que no mamen. Sí. Ahora, te voy a decir una cosa, por ejemplo, en comparación. Este no salió del closet, salió de la cueva. Como ustedes lo mencionaron, güey, aquí hay algo muy curioso. O sea, para ver el nivel de estupidez de los ejecutivos de DC. Como lo mencionaron, hay un título que la comunidad gay tiene como bandera, que es la Legión de Superhéroes. Ajá. Curiosamente, en la Legión de Superhéroes no hay un solo personaje gay. Ni uno. No hay un solo personaje gay. Y sin embargo, es la bandera gay. Digo, ves los foros y todos los quitando que también muchos de sus diseños de trajes sí eran dignos de. Todo eso se lo debemos a Mike Grell, gracias, güey. Porque si no mames, hay unos que dices. No, el de Cosmic Boy. No, de acá de Chip and Dale, que qué bárbaro. Pero curiosamente. Sí, güey, no es Escarlata Pálido, güey. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, es un título en donde que es una gran bandera de la comunidad gay y ningún personaje es gay. ¿Qué? Ninguno. Es lo curioso, por eso te digo, ¿están satisfaciendo realmente a un la pobre liga imbécil? O a varios, o están aprovechando el sensacionalismo por vender 5,000 cómics max en un 3 meses para que después se caiga en la venta. Terminará crasheando, a lo mejor. Lo más probable. No lo sé. Igual es un éxito. Ahorita en los charts es el tercer lugar de ventas de DC, abajo de Batman y la Liga. Nada más. Ahora, el tercero ser tú. Te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. En digital. Sí, no han salido todavía los números. En printable version. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que lo que le faltó a DC fueron huevos para hacer un personaje en la continuidad main. O sea, agárrate los huevos y ya. A ver, ¿cuál era la opción? ¿Hacer a Hal Jordan gay? Ya es, güey. ¿Cuál es el problema? Este la diferencia. Siempre ha dicho es que es bien gay, que siempre se la pasa llorando por Carl Ferris. Pues sí, por Carl Ferris y por Olivia Reynolds. Y por eso le gustaba la cowgirl, cabrón. Pues sí, ride me, baby, ride me. Y así le cantaba, cosa bueno, había cowboy, sí, cómo no. Ajá. Pero la onda de todo esto es, yo estoy de acuerdo contigo, a DC le faltaron huevos para ser un personaje. Ahora, mira, güey, ¿sabes con quién lo hubiera hecho? Que probablemente hubiera acabado en otro, no Black Lightning, pero... No, Black Lightning, man. No, en el de Marvel, güey, que es Living Lightning. Si lo hubiera hecho, por ejemplo, con un Jaime Reyes. Latino Joto, guay de rito. Tienes agenda, ya cumpliste con una agenda, sí. Es latino, se acabó. Ya, pero, una ya. Minoría ya la cubriste. Tienes al Teen Titan que es mexicano gay. Mexicano, loca. ¿Qué es Clunch o Wetback, es una madre así? ¿Cómo? Creo que hasta Wetback es en más. Ah, sí. ¿En qué sentido, güey? ¿Qué? ¿Sejú? No, pero vaya, pero eso se ve que están cumpliendo con agendas. Sí. Ya es como ves la pinche serie en la televisión y a huevo el amigo cagado es gay. En todas las pinches series, güey. Sí, me queda claro, porque aparte es una agenda. Y conozco política. A homosexuales que no son tan simpáticos. La neta. Del closet, ya se nos damos a lo del amigo simpático y al demonio, güey. Sí, cabrón. O sea, cagadamente, por buscar la diversidad, su expresión. Y salirse de un cliché, caen en otro cliché. No, caen en estupidez. Ya no más feo. Exactamente. Ahora, a mí una de las cosas... Es más, y tú diste con un personaje que hubieras... Que aunque el rumor estuvo, hubiera sido muy interesante ver eso. Tim Drake. O sea, Tim Drake... Sí, la referencia... Que, o hasta agarrándote de la referencia a nivel... Bueno, si ya me están haciendo la broma, yo me la hago solo. Tú haz lo que quieras. Se llama candado, güey. Pues sí. Eso se llama candado. Ajá. O sea, sí. Sí, o sea, ya me hago la burla. Ya está, güey. Yo mejor me la pico solito y ya. El problema es que ahí te echas en... La frase de la semana. Fuera de lugar, fuera de contexto, como soy yo. Ajá. Ahí les va. Batman Inc. declaro que esta vaca se llama Bad Cow. Bad Cow. Bad Cow. Sí. I'm a vegan. Sí, güey, o sea. From now, I'm vegan. Vegan. Meet Bad Cow. Sí, o sea. Pero a lo que voy es esto. No, lo que. Yo creo que le están jugando al experimento en DC con Alan Scott en el momento de hacerlo en Tierra 2. Porque de una u otra manera, no sé para dónde vaya la historia, no sé qué tanto esté programado para salir, porque una de las cosas que está sacando ahorita DC son los waves. Ahorita ya viene el third wave, donde viene una serie, ya cancelan, le dan aire a un, por lo menos Resurrection Man y Captain Atom, ya le dan aire, Voodoo. Captain Atom y Justice League International. Que de todos modos Justice League International ya viene, termina en el número 12. Y ya está anunciado el número 1 otra vez, pero algo así, ¿no? No queda porque queda Super 7, Talon. Team 7, no Super 7, es Team 7. Seven. Super 7, la serie sí. Como serie ochentera, güey. El nombre original de los 7-Elevens aquí en México, ¿no? Sí, te acuerdas, eran los Super 7. Sí. Pero, digo, a mí se me hace que le están jugando pues, muy... Venga pronto, okay. Sí. A ver, espérate. Le están jugando muy a lo seguro, güey, porque a lo que voy es esto. Vienen los third waves, le están dando aire. O sea, los third waves no funciona, es, le dan... puta madre, lo que hemos hablado. La línea más cabronamente excesiva que hay es la de Batman. Y le metes otro, cabrón. Es que ¿por es qué? Pues porque Batman está hecho... Porque es Snyder, güey. Es muy sólida la línea de Batman que hay ahorita. Entonces, la neta... Pues va el Talon, que la verdad está. Snyder se la arrancó y se la pegó en la frente. Clásico. Sí, la neta. Sí, cabrón. Entonces, obviamente, pues va. Interesante cómo le hacemos que venda. Pues ponemos los primeros números a que los escriba Snyder y después dejamos solo otro escritor, ¿no? A la Grant Morrison. Sí. No, Grant Morrison empieza solo, no coescribe. Sí, no. A la Bendis, con varios títulos. Fraction. ¿No? Fraction sí. También, exactamente. Es correcto. Brubaker. No, más bien Brubaker fue el que metió a Fraction sí. En Iron Fist. Sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué agresivo sonó eso! En Iron Fist, no metió Iron Fist, güey. Okay. Ya con un Bucky es suficiente. ¿Qué otra cosa? Pero vaya, o sea, DC, o sea, ¿cómo ven estos títulos ya que tocamos este tema? Antes de que se me vaya, yo creo que ahí está en algo muy seguro. ¿Por qué? Porque es Earth 2. Si no funciona, lo cepillan, punto. Claro, y ya, se acabó. Wey. Y de repente, ay, eso fue en Tierra, por eso el título se llamaba Tierra 2. De repente, desapareció, se la chupó Darkseid. Ya, bueno, la aniquiló Darkseid. Güey, es que ya ni siquiera puedes hablar bien, carajo. O sea, la aniquiló Darkseid. Llegaron los Parademon y Minguazo Chad de Tierra 2. Ya, no hay superhéroes. Tierra 2 es una tierra muerta. Entonces. ¿Pero qué creen? ¿Encontramos a Tierra 3? Sí, o sea. Y se van a ir así, güey. Entonces, a mí sí se me hace una falta de tamagos, como bien dijo Rick, por no hacerlo dentro de la continuidad. Ahora, por otro lado. Sí, porque aparte te puedes analizar honestamente. Honestamente. Sí, cómo no. Sí. Honestamente, ¿a quién le interesa dentro del. Fuera del mundo de los cómics, Alan Scott? Hay que ser sinceros. Yo estoy encabronado. Yo soy un geek. Nadie conoce a Alan Scott fuera del mundo de los cómics. Yo estoy encabronado, me consta. O sea, a todo mundo le van a decir, bueno, no, es que no es Hal Jordan, no es el negro, es este güey. Todo el mundo va a decir, ¿y ese güey quién es, cabrón? A mí hay que ser sincero. Lo que me encabronó. Es falta de tamagos. A mí lo que me encabronó no fue tanto que lo hayan hecho gay, sino la mala información que dieron y la cantidad de gente que se fue con la finta. Es como dices, es un cheap trick. ¿Por qué? Porque llega el momento, güey, que te preguntan 25 veces en 20 minutos qué pedo con Green Lantern. Y dices, a ver, hasta imagen tuve que poner. A ver, güey, es el de la izquierda es el gay, el de la derecha es el straight. A ver, ¿cómo? ¿El de la izquierda es el gay? El de la derecha es el straight. ¡Ya chingué! La mirada iracunda de Clark y hacer otro. Lo bueno es que la nave es de Rick. Entonces, ya entiendes, hay que ir a lo seguro, compadre. Soy loco, no estúpido. Pero, no sé yo ahí, güey. Entonces, ese es Green Lantern, güey. Por ejemplo, Joey está muy encabronado. Es Gay Lantern. Gay Lantern, sí. Ya no es Green Lantern, es Gay Lantern. Joey está altamente encabronado. Digo, para lo que importa la opinión de Joey. Gente, That Thing está encabronado, tú estás encabronado. Y yo estoy seguro, Rulo, de The Shine, también es gran fan de Green Lantern, está encabronado. El otro Shinito también está encabronado. Insisto, hazlo con uno nuevo. Mete el nuevo negro en lugar de hacer un musulmán. Buena onda, hazlo gay. En lugar de no negro, tengo pedos, no un personaje. Es un Green Lantern. Proponlo, desarrollalo. Si lo haces así, hazlo interesante. Si haces un nuevo. No te agarres de algo hecho. No. Es que el problema es este. Si tú tomas a un Green Lantern. Sí, cómo no. Si tú tomas a un Green Lantern que es este, que es nuevo, lo vuelves gay, en ese momento, por ser el, es que te digo ya las frases ya no son lo mismo, lo vuelves el quinto Green Lantern de la Tierra. Wey, seguro quinto no es. No, me queda, bueno, es the fifth Green Lantern of Earth. Ajá. En ese momento lo vuelves expendable. Es, no pegó, mátalo, güey. Entonces pierde, que no es lo mismo que le va a pasar a Talibán. No, mira, tan sencillo, ya que está emocionado este Jeff Jones, que haga el Green, el Pink, el, lo que lo meta con los el arcoíris. No, güey, el anillo arcoíris, cabrón, chingue su madre, que compensa todo y la mierda. Es Kyle Reiner, güey. No, es White Lantern, realmente es un White Lantern. No, es del New Garden, güey, ya trae todos los logos. Pero bueno, pues, chingue su madre. Es como el Rainbow Bright, ¿no? Así una cosa así. Pero bueno, entonces... Entonces es más machín que Hal, güey. Nací de rápido. Pero sí. todas sus viejas, pues, sí. Tus viejas no existen, son imaginarias. También las de Hal, güey. Viven en su mano derecha. Ahí está el anillo, ¿no, güey? Ahí tienes su Power Ring. Ajá, ahí es donde vive. Hay demasiada información. Sí. Pero bueno. Ahora sí, y qué bueno que tocas ese punto. Tenemos que tocar el tema de Batman, que está más interesante. Previo a... Que es algo que... Qué bueno que tocaste el tema, güey, ya para salir esto. O sea, yo creo que es un epic fail, ya para cerrar. El Gay Lantern... Alan Scott, Ertu en general. Mira, ojalá y que les pegue. Ojalá que les pegue. Que hagan dinero, porque es la consecuencia. No es respetar ni tratar de introducir. No, están explotando la vaca. Aprovechan una ley que hubo boom. Sí. Hay que hacerle propaganda segunda y vienen las agendas, etc. Y todo eso. Madre y media, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno. Y me queda muy claro que todos los escritores apoyan a Obama, que Obama es el que está así, la diversidad y sí, a los matrimonios gays y bla, bla, bla. Entonces, por ahí se están yendo. Vamos a apoyar preciso. No, Van Siever, el redneck, ese güey ya dijo, sí. Van Siever dijo. Van Siever le pidieron que lo dibujara y lo mandó al carajo. Sí, no, Van Siever dijo, se me van a mingar a su chadre, yo no dibujo putarracos en mis cómics. Textual, sí, no. Así lo dijo, güey. Esos güeyes no entran en ninguna línea que yo esté dibujando. Así que dices, bueno. Sí, no, entonces, es un redneck. Digo, ahí sí. Ajá. Es. Pero fíjate, hay algo que me llama mucho la atención, que es, por ejemplo, lo que es el Green Lantern. Ajá. Lo que acabas de mencionar, cómo ya empieza a haber broncas de continuidad en este reto. Es que era lógico, eso lo dijimos antes de que fuera. O sea, en el momento que no borras Batman y no borras este el otro, esto es como chingados en Bonat. Todo en 5 años, no mames. Y lo peor ya valió madre, o sea, obviamente. Del first wave, que fue el Captain Atom, ya metió en problemas a Kyle Reiner. Ah, sí, pues sí. ¿Por qué? Porque Alexandra David, la primera novia que se le conoce a Kyle Reiner. ¿Quién la mató? La mata el Major Force. Por eso. Pero ¿cómo la pudo haber matado si...? No existe. No existe, güey. Se acaba de salir y ya se pillaron a Captain Atom. O sea, ya empezaron con sus estupideces de continuidad. Ojo. Yo al principio, ahí sí, les iba a mentar a su madre los números cero. Si es para llenar huecos y realmente, ojo, piensan agarrarse los tamagotchis y aguantar esta línea sin hacer retcon y regresar a lo que les conviene parte y parte, y realmente dicen, estos son mis orígenes y te lo tengo que contar porque, aunque el título esté cancelado, porque hay ceros de los títulos cancelados, ¿eh? Sí, correcto. Sí. Ahí sí lo apoyo, está bien, ¿no? Está bien. No están eliminando a los personajes de cómics cancelados, porque de hecho en el DC Universe Zero aparecen, pues básicamente, todos los Blackhawks, Omen, Men of War. Es correcto, ¿no? Entonces obviamente no hay problema, o sea, está bien, o sea, es válido que saquen un Blackhawk Zero o un lo que sea. El Captain Atom Si es Zero. El origen y realmente es el que va a estar vigente por muchos años, perfecto. Sí. Si es nada más como un Marvel menos uno, flashback, sí. Que no mames. O sea, honestamente, no se vale. O sea, y no sangren más a la gente, digo. Denle algo de calidad, ¿no? Mira, no todos van a ser exitosos, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico de Stripando, así tal cual como suena, dstripando@quietloudfm.com. Y nosotros somos el equipo secuencial. Vamos a un corte, regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Seguimos siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. That Thing ya partió porque si no se vuelve calabaza. Esta calabaza, pero bueno, ok. Ustedes entienden el concepto. Aquí a mi diestra tengo el buen Naranja se queda, ¿no? De todos modos. Pues sí, también. Ahí en el Watchtower, el buen Dan C, nuestro podcaster oficial. Le recordamos, la semana que entra estaremos dando el resultado, o más bien diremos el ganador del concurso Living with Shine. Nuevamente, muchas gracias a los Shinitos, al buen Oscar Amador y a Raúl Valdés, escritor y dibujante respectivamente de Living with Shine. Primeros entrevistados, ¿no? Los primeros entrevistados del programa, Destripando, sí, ¿no? Destripando, exactamente. Por ayudarnos a compartir con ustedes el cuarto aniversario del programa. Ajá. De una manera muy chida, haciendo al ganador personaje de Living with Shine. Webcomic, obviamente. Retomando, ya dejemos a un lado lo que es Green Lantern Gay, que sí, que no, que tú, que whatever. Porque lo que estamos platicando previo a iniciar el programa es que se la arranca Snyder, güey. Todo esto es lo que ha sido Batman con Snyder. El anual, que están, que no tienen... El anual, si van no a comprarse nada. Un anual, cómprense neta el de Batman, ¿eh? Sí, está impresión. Si les vale madre Victor Freeze. No, aquí les va a dejar acá de valer madre. Les va a dejar de valer madre. Si todavía tienen en la mente esa imagen de cool party, everybody chill, freeze, todo eso, aquí la olvidan, ¿eh? ¿Mandé? Sí, aquí lo olvidan, güey. Pero sí, güey, porque definitivamente este cabrón, ¿cómo se llama este director sucho este que dirige ¿El las zapatos? Dark Knight Rises? Ah, ¿el Nolan? Christopher Nolan. Ah, Christopher Nolan. No mames, pinche güey, cabrón. Está echando a perder todo lo que le costó trabajo hacer a Schumacher, cabrón. Así el... el legado de Schumacher lo está tirando, güey, cabrón. Tan buen desarrollo que tuvo Bane en la película y salen con estas cosas. Yo sí me sentiría ofendido, ¿eh? Yo sí le pateaba el trasero, sí. Yo, si yo fuera Schumacher, llegaba y le joteaba todo así con la historia. ¡Ay, pesa! ¡Babosa! Otro, te digo, otro que también... Que de hecho hacen una parodia muy chida en New Gotham Adventures de Schumacher. Sí. Que es... Sí. O sea, porque hacen un homage a la época de Dick Sprang, de Batman y Robin, donde salen las cajas registradoras gigantes y las mesas de billar, y de hecho los dibujos son al estilo de Dick Sprang. Uh-huh. En la segunda hacen un homenaje a Miller con Dark Knight Returns, muy chida. De hecho los dibujos son muy parecidos a lo que es esa versión, pero ya que viene la versión actual, están unos niños siguiéndolo, que es como... De hecho, también es de donde salió Batwing, ¿estás de acuerdo, no? Una historia de tres páginas de Dennis O'Neill, que como ven unos niños a Batman, o sea, hacen este episodio, aparece un niño que es Joel Schumacher, con una estola y dice, oye, estamos buscando a Batman y vimos que viene por acá, tú lo has visto. Ay, sí, se veía tan hermoso, ese traje de goma pegado, entallado, y le dicen, ay, get real, Joel, y ya, y se van los niños y ya sale Batman. Está muy chido, si lo pueden encontrar en la red o cómprense la serie, creo que es la primera temporada de New Gotham Adventures, ¿no? No, la última de Gotham. La serie animada, que es cuando ya entran diseño, podríamos decir. New Gotham Adventures, ¿no? Sale un poquito de Bruce Timm. La última temporada de el Batman Animated Series. Está, consíganla, está genial. El famoso Taz. Sí, exactamente. Batman Taz. Si pueden encontrar este capítulo, neta es la neta. Está muy chido, muy, muy chido. Pero bueno, entonces, está muy chido lo que está haciendo Snyder. Vamos a desmadrar el anual, ¿no? Está muy chido lo que está. Y si no tapen sus oídos, pero la neta... Si no, es esquipeno. Miren, esto se remonta mucho a una conversación que tuvimos, no sé si fue en el programa o fuera del programa, pero alguna vez estuvimos platicando acá con Armando. Él mismo sacó a tema a toda la galería de rogues de Batman. Ah, porque me acuerdo que yo le dije que lo chingón es que todos tenían como una obsesión y todos realmente los han ido encasillando en problemas. Sí, que van para Arkham, están justificando su estadía en Arkham, no en Blackgate. Es correcto. Y de repente salió el tema y dijo Armando que lo único que no entendía es por qué tenían en Arkham a Victor Freeze. Sí. Y yo creo que en este anual, si buscan algún motivo, aquí lo explican perfectamente. Mira, de entrada lo que hace muy bien Snyder es hilarlo con Night of Owls. Está, o sea, es parte de, ajá, explica varias cosas. Uh-huh. A ver, pues acá Armando que está releyéndolo antes de que se clave otra vez. Antes de que se le vaya el orgasmo. Tengo un punto, güey, que me queda una duda. A ver, está interesante. Dilo, pero mientras, voy a explicarlo sencillito, que no se necesita pensarle mucho. La liga que tiene con el Court of Owls es que él hace el suero o, digamos, la fórmula que están utilizando Court of Owls para descongelar a todos sus Talons de todos los tiempos que tienen. Porque si sabemos, hay un Talon por cada generación. Es correcto. Y aquí en el Night of Owls, incluido el Grand Parent de Dick Grayson. Efectivamente, en Night of Owls lo que sale tan sencillo es que dicen, pues vamos a descongelar a todos al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo matas a los muertos? Es como un chombi. De pero hecho, sí. Es Chombiland. Chombiland, uh-huh. Efectivamente, ¿no? Pero en versión asesino. Sí, no, están muy hardcore. Ninja asesino. Sí, están muy, muy hardcore. ¿Y cuál es el punto que te queda sin resolver? Tiene cara de que no lo he encontrado. Sí, no, ya lo resolví. ¿Qué era? No. Perdón, eso, ese no que acaban de escuchar es porque al final está. Hay una cosa. Quémaselos, güey, quémaselos. Ahí viene su obsesión. No, yo creo que sí es, sí, cabrón. Sí, según no, yo sí. Yo lo digo por la fecha, güey. Por la fecha, por la pura edad. No, pero te platica quién es exactamente. A ver. ¿Quién está ahí? Desde este estrépalo y sí, cualquier desde, cosa pues, te metamos la madre y te preguntamos. Sí. Bueno, lo que pasa es que dentro del. El hilo conductor dentro del anual es precisamente... ¿Por qué hablas como la cajera de...? Porque se me... Se le atoró el humo, güey. No sé, ¿como quién? ¿Como la cajera? Okay. El hilo conductor es una historia... La historia bastante clásica de Mr. Freeze. Tratando de curar a su esposa, ¿no? A su esposa que está congelada, que... Que siempre hombres... ha sido el hilo conductor del personaje, ¿no? Sí, no, tal. Realmente eso viene del Batman Animated Series. Uh-huh. Eso okay. Es de Paul Dini. Que es donde Paul está Dini. Con... Que es excelente ese capítulo, ¿eh? Es de los mis favoritos cuando está con la bola de nieve, ¿no? Sí. Exactamente. A diferencia de la figurita de hielo del Gobernator. Sí, una pequeña diferencia. Sí, ok, sí, uno está bien hecho, el otro no mames. Sí, no. Pero bueno. Bueno, que también la pudo haber tenido la muñequita de hielo y no hay gran diferencia, ¿no? Está chido. Bueno, luego. Entonces es. Bueno, dentro del conflicto con Batman, uh-huh. Mr. Freeze se libera de Arkham, va a buscar al final. Wayne es el hombre corporativo malvado que ha tratado de alejarlo de su esposa y tenerla. Y hay, pero el momento clave es cuando él trata de liberar y llevarse el cuerpo congelado de la esposa y Batman le dice, no hay forma, o sea, no te voy a dejar salir de aquí con ella. No te la vas a llevar. No te vas a llevar este cuerpo que ha estado desde 1943. Nació en 43. Es correcto. Pero habla que a los 23 años fue diagnosticada con una enfermedad en el corazón. Es la primer paciente en el mundo que fue congelada. En criogenia. Por lo cual dices que no es. Sí, le explica quién es. Se iba a casar, bla, bla, bla. Tenía 23 años. Entonces se congeló en espera de. Hubiera estado más chido. ¿Cómo lo vimos? Sí, hubiera estado más enfermo, sí. Vamos, fue congelada en espera. Ahorita platicamos nuestra visión errada, pero está interesante. De una cura. Le dice, tú escribiste tu tesis acerca de ella hace 10 años. Ella ha sido tu obsesión, la causa por la que entraste a trabajar a Wayne Enterprises, porque es aquí donde estaba ella congelada. Y ella ha sido tu obsesión, pero es la imagen en la que reflejas lo único que te ha interesado toda tu vida, que es el frío. Tú no la amas. O sea, tú crees que la amas, ajá, es una ilusión que te crees. O sea, técnicamente exponen que nunca la conoció. Nunca, porque no. Él se lo dice. No la puedes amar si nunca la has conocido. Dice, tiene la edad de ser tu abuela. O sea, nunca la has conocido. No. Sí, así le dice. Es la edad de tu abuela. Pero no es que por la edad no. Bueno, esto sería una persona de 60 años. Recuérdate que Victor Freeze debe tener como 30 años y ponlo en estas fechas, cabrón. ¿En qué año nació tu papá? En 40. O sea que sí se la mamaron, sí, pero bastante. Pero igual mi mamá nació en 43, mi mamá tiene 63. Mi mamá 44. Sí. Y mi mamá nació en 46, güey. Por eso. Ay, caray. Muy jovencita. 22 años. Sí. 21 años. Uh-huh. Ajá. Entonces, sí, impresionante que te lleve 10 años nada más. Sí, algo así. Javier tiene 26. Sí, pues yo le llevo 18. Sí, no, no, no, ya. ¿Cuántas tiene? 26. No te pases de lanza. Sí, no, no, chavito, ya no estoy, güey. Sí, es, o sea, me queda claro que chavito. Sí, es todo un vegetal. Sí, no, no, chavito, no estoy, güey. Deja que tu hija cumpla 15 y platicamos, güey. Está madre. Bueno, ok. Bueno, ok. Aquí lo que está muy chido es todo ese tratamiento, o sea, la obsesión mental, que sí, como dijimos ya al principio de esta parte. Sí, está la ilusión, pero sí, o sea, te hace una referencia edípica, eso. Ajá. Sí. Ah, no, claro, por supuesto. Su pero, amor no, del frío, su amor al frío. Ese es el cambio que hay. Por su madre, por un accidente que sufrió su madre. Un accidente ante sus ojos. Sí. O sea, bajo, ojo, su visión. Cuando estás viendo, el anual abre. Bueno, no, él abre con un accidente. No, sí, que tiene es originalmente. Que, espérate, es que es como te lo pintan. Realmente te das cuenta que está en terapia y está explicando lo que pasó con su madre. Uh-huh. Y ante los ojos es un accidente que iban a construir un muñeco de nieve. Y en ese momento voltea Víctor y ya no está su madre, nada más está una manzana con la cual utilizaban para hacer la cabeza del monito de nieve. Ajá. Que era la base para tener algo sólido y de ahí iban desarrollándola. Ve solo la manzana y ve un gran hueco en el que cae su madre, sí, y queda congelada, ¿no? Entonces le dice, como Nora, y dice, sí, no hables de Nora. Sí. Y empieza toda la historia, se escapa de, en ese momento hace su acto de Shalakafluki, me largo cuando yo quiero de la mejor cárcel que existe, sí, para locos, que no es, bueno, de la loquera con la mejor seguridad. De la casa de la risa con mayor seguridad. Sí, sí, sí, no manches. Más se tardan en entrar que lo que llevan de salida. Correcto. Pero bueno, parece que tiene puerta giratoria. Doctor Arkham debería de buscar un mejor servicio de seguridad. Quitar la puerta giratoria de las celdas, güey. O sea, poner las puertas de verdad, cabrón. O sea, desde el mismo juego, güey. Sí, así me empieza. Queda, pero sí, bueno, todo esto te da el pie a que sigue la narración, va con el pingüino muy ad hoc, que ahora tiene, sigue teniendo el iceberg, que es su casino. Pero ya no es Iceberg Lunch, ya es el iceberg casino. Es correcto. Es la misma mierda más rebaja. No, hay juego. O sea, hay más varo. Entonces, Víctor hace todo eso porque por fin, con esta fórmula que logró reanimar a los Talons, el hilo conductor es que va a ir por el cuerpo de Nora, y la va a reanimar por fin. Batman no lo deja. Se revela la historia que Víctor trabajaba para Wayne Enterprises. No sé si era así antes, creo que no. No, no, él llega con, no, llega con un con Nora, con su esposa, y le dice, ¿sabes qué? Pues oye, necesito, estoy haciendo esto. Cuando falle el experimento de Victor Freeze, ajá, que no, que él que la rescata. No falla. Victor Freeze está tan obsesionado trabajando en Wayne y aprovechando los recursos que está en Wayne que descuida el motivo por el cual lo contrató Wayne. No, no, no, yo hablo previo a. Ah, ok. Cuando falla el experimento, cuando él se convierte en Mr. Freeze, Wayne Enterprises recupera el cuerpo de Nora y la mantiene en criogenia. Bueno, es que realmente el cuerpo nunca abandonó Wayne. De hecho, se entiende que ahí mismo conoce a Nora. No, estoy hablando, ¿no? No, no, no, ahorita estoy hablando. Tú estás hablando de la anterior, sí. Estoy hablando de la versión. Ya te entendí. Sí, de la versión previa, no, entendí, perdón. Sí, ahorita está dentro de Wayne Enterprises y de, por eso lo contratan. Y le dice, güey, ¿cómo puedes conocerla si está congelada desde el 43? Uh-huh. Obviamente todo esto. No, y no lo está congelada desde el 43. No, está bien, nació en el 43 y tiene. Exactamente. Entonces está congelada desde el 60. No, 23 y. Sí, del 40, del 66. 63. No, pues si tiene 23 años 60, y nació en el 43, 66. Ajá. Desde el 66 está congelada. ¿Por qué? O sea, salvó si de tú, los hippies, güey. Entonces, obviamente. Dichosa ella que se salvó de los hippies. Nos hace referencia y nos da algo muy interesante, una relación edípica que tiene con su madre de cierta manera, en la cual se ve la verdadera historia. Muchas gracias. Se ve la verdadera historia que Victor Freeze, al final, o sea, no es como nos contó. No. y como él tiene bloqueados sus recuerdos, como que es como sucedió. La memoria. Es correcto. No, tampoco estoy de acuerdo con eso. No, la, tú dices que él sí se acuerda y él narra la otra parte romántica. Más bien te la muestra. No, te muestran el accidente original que tiene la madre. Sí. Yo digo que es la versión de Víctor, porque es cuando le están preguntando y lo van recordando. No, porque incluso aquí hablan de lo que pasó. O sea, esto es posterior a ese accidente, la condición en la que queda su mamá, y que más bien él busca liberarla a través del frío. Por eso, pero a ver, ¿cuál accidente? Si ahí la mamá no, se supone ya, ya que... Le entendí, a ver, ya, ¿cómo, ya le entendí? ¿Cómo? Eso sí pasa. O sea, al principio cuando lo que narraste de que cae en el hielo y todo, ajá, sí, la rescatan. Pero lo que él dice, o sea, su cuerpo... Se aguantó, se congeló. Se preservó por el mismo frío, la permitió el que llegaran a rescatarla, etcétera, la sacaran. Y aquí lo que te muestran es aproximadamente un año después de ese accidente. Ajá. Que es cuando la madre enferma. Enferma cardíacamente, está delirando, cree que trae. Imagina, exacto. Uno trae. Se imagina que es a causa de aquel accidente que tuvo, que está bajo estas condiciones, y lo y que hace Víctor es preservarla. A propósito, aventándola, ahora sí. ¿Enviarla a descansar? Perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que trae en las manos? Sangre. ¿Sangre? Sí, sangre. Que cree que es la manzana. Ah, esta manzana. Ahora, te voy a decir una cosa. Me parece... Está interesante. Sí, me encanta porque este es está tan complejo que sí tienes que leerlo. Que aparte da más tela de dónde cortar. Y que ya te dice por qué Víctor está en Arkham. Sí, ¿por qué no debería estar en Blackgate? Porque sí pertenece a Arkham. Ahora sí ya deja de ser una obsesión, un gimmick, el frío, y se convierte realmente en una enfermedad mental. Sí. O sea, está... Lo que saca aquí en Snyder sí se la... Con James Tynion, sí, James Tynion, esta es la presentación del escritor que va a quedar escribiendo el nuevo título de Talon. De Talon, lo escriben exactamente Todd Snyder y James Tynion. Que seguramente, no sé, pero por la carga de trabajo que tiene, se va a quedar James Tynion seguro. Sí, no recuerdo también es con quien está escribiendo los backups de Batman. Sí. La historia que cuenta Jarvis Pennyworth. Va un número, ¿no? Sí, que realmente va uno. Te digo, es la promoción tal como metió Kyle Higgins, ¿no? Kyle Higgins lo metió en... ¿Quién es? ¿Otra vez Francavilla o quién es? No, es este Albuquerque, según yo. Ah, que es el de American Vampire. Su artista en American Vampire. Que es muy bueno, el American Vampire, neta, sí. Y créeme que si hay alguien que realmente le da al mood que quiere. Fíjate que cuando estaba con Jock, se me hacía muy bueno. Sí, un segundito. ¿Cómo se llama? Cuando estaba dibujando lo que fue el Dark Mirror, que estaba el, ¿cómo se llama? Con Snyder, y este Jock, le quedaba muy bien ese equipo. Y yo creo que para el tipo de historias que da Snyder, que son más obscuronas, sí necesita otro tipo de dibujante. ¿Estás de acuerdo? Que con todo y todo debo reconocer que el arte de Capullo en Batman está... A mí me ha sorprendido, bueno, ¿eh? A mí no es en particular uno de mis artistas favoritos, pero me ha sorprendido... Bastante. Fíjate lo que estaba viendo, el número 9 de Batman, y está muy, muy chido, ¿eh? ¿Cuál? El número 9 de Batman también. El número 9 de Batman es una fregonada también. O sea, es el aguante que tiene Batman en su mansión, que logra salvarse de los depredadores naturales, que es lo que te ha manejado tan fregonamente Snyder, que son los búhos depredadores, sí, de murciélagos. Uh-huh. Que inclusive los Wayne te platica que es el problema que tenías con este Solomon, ¿cómo se llama? Sí, con Solomon. Con Solomon. Que inclusive cuando compran descubren que está infestado de murciélagos y ellos mismos son los que compran a los búhos. Uh-huh. Que eso quizás tenga algo por ahí debajo de quién es el mero mero de los búhos. Quizá es alguien propiciado por los mismos Wayne. Sí, porque todavía... No sabemos quién está atrás. No sabemos. Vamos al número 9 y esa historia yo creo que va a concluir al 12, por ahí. Al 12, ¿no? Por 12, 13. Por ahí ya lo anunciaron, por ahí ya está. Sí. Pero la historia es muy buena. Vemos la resistencia, vemos a Batman aguantando con la armadura. Sí, aguantando vara. Aguantando vara y diciéndote, ¿sabes qué? Por fin estuvo, trajeron la batalla a mi casa. Sí. Ahora es justo. Ahora yo porque ya sé quiénes son. Sí. que nosotros no sabemos quién es. Todavía no. Pero por eso él es el mejor detective, ¿no? Por algo. Pero fíjate, a mí hay algo que me llama mucho la atención con respecto a lo que se está haciendo en el Bat Family, en la línea de Batman de DC, a diferencia del resto, quitando un poquito lo que es Superman. Ajá, digo que con todo y que Superman ya no lo está escribiendo George Pérez. En el 9 es el último que es que aparece Pérez, ¿no? A partir del 10 ya... No tengo ni idea. Ya desde antes, ¿no? En el 7, sí, ¿no? En el 9, siete, de hecho, los 9 son de este mes. Por ahí de ser. Que a diferencia, creo que nomás acabó el primer que a diferencia de lo que está pasando con todos los títulos del universo DC, incluyendo el Justice League, el de... Yo sí tengo. El universo de Batman, como lo estabas mencionando tú, Rick, está muy congruente, está muy bien estructurado, se ve que no es de que Batman lo escribe Tony Daniel y no tiene nada que ver. Snyder trajo a sus cuates a escribir, él está dirigiendo, orquestando, Morrison está concluyendo, Morrison ya no es Batman, Morrison digamos que concluyó su trabajo excelentemente, nada más está terminando por cuestiones de tiempo lo que no le dejaron terminar. Sí, o lo que no pudo terminar, su personaje realmente de 52 no es Batman, no, es Superman. Sí. Y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Neto sí está. Sí, está muy interesante. Está muy chido. ¿No? Está muy chido. Entonces, vemos que está muy interesante. Y también salió otro que tenemos que platicar para terminar la semana de Batman: es el Link. Uh-huh. Yo no he leído el Link. El nuevo volumen de Batman Inc. Ya dentro de los nuevos 52 está adaptado a la continuidad actual. O sea, ya no está, está Stephanie Brown, ya... No sabemos. No, es que Stephanie Brown... Yo creo que sí. Pero que no la... O sea, ella no... Bueno, no, Stephanie Brown sí existe, pero no fue Robin, eso sí. No, eso es bueno. No sabemos, no sabemos cuál es usted. Bueno, buen punto. Lo han negado en entrevistas, pero no acá. Sí, o sea, no la... Es de los problemas que ya habíamos platicado. Que viene con el Redcon, ¿no? Con un artista muy reminiscente a Quitely. Sí. Chris Burnham, ¿o cómo se llama? Sí, es Burnham. Burnham, ajá. Que no está mal, para ser el número uno, es la fórmula, una fórmula que funcionó bien, el estilo de dibujo, con el estilo de Grant Morrison, ¿no? Vamos, el dibujo y toda la construcción es bastante buena. Todo el toque de Morrison es maravilloso. Menos el pinche Batimóvil. El Batimóvil volador. El Batimóvil es una mierda, honestamente. Fíjate que hay un saludo al buen Gader Abdul también. Salió una pregunta: ¿cuál es el mejor Batimóvil? O sea, que qué lástima que no se puedan construir, etcétera, etcétera. Rulo, por ejemplo, decía que el Batimóvil de la película de las de Nolan, o sea, es un tanque, o sea, ¿no? Sí. O sea, que funciona para la historia que está contando Nolan. Uh-huh. A mí en lo particular, el Batimóvil que más me ha gustado es, contrario a lo que la gente puede decir, que el de Gary Frank está muy chido, el que más me gusta es el de Blake Fogle todavía. A mí es un Batimóvil que me gusta mucho. Y perdón, para todos los que digan, ay, pinche Batimóvil está re feo, el de los 90s, que no sé qué, está mejor que esta madre, güey. Ese es el peor. Sí. Es el que diseña Capullo, que aparece ya en el número 9. Uh-huh. Qué mejorado ha estado Capullo en su arte. Sí, está echando un montón de ganas. Pero esto es como ver un buggy. Sí. A mí es un Batimóvil buggy. O sea, como ¿y que lo explica Quietly el por qué lo diseñó así? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no sabe dibujar coches. Sí, más bien, güey. No, la razón detrás, que es básicamente el Batimóvil de Batman y Robin, del de Dick, y, cuando eran Dick y... Es correcto, ese sí, es cierto. Uh-huh. El Batimóvil del siglo XXI no puede ser uno con... Vamos, si me dice que ese, si me dice que es ecológicamente amigable, le miento a su madre. Miéntesela porque no, no, no, ¿Qué sigue? ¿Ver el BatSmart? ¿Es lo que sigue? Te voy a mandar una foto. Ya salió, güey. Te voy a mandar una foto. De las pocas ahí lo tengo cosas, ahí en Facebook. No importa cuánto trates de cuadrarlas dentro de la continuidad, así sean 5 años o 10 o 20. De las escenas que regularmente todos los artistas dibujan, es una baticueva repleta de batimóviles. Sí. Que van desde la limusina original. El rojo. De los 40s. Que ni siquiera era Batman, que era el rojo, ¿no? Que no nos hagamos. Burton, tiene que haber evolución porque, pues, así como te sorben cada año uno, pues es más fácil sacar un nuevo modelo que estar reconstruyendo el otro. Que fíjate, había una historia muy curiosa. Batimóvil. Había una historia muy curiosa. Los que quedan como fijos o que dejan algún tipo de huella. Había una historia muy curiosa. Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque también son, bueno, es dentro de una historia dentro de, más bien una mención como tal, de que, ¿te acuerdas el Batimóvil cuando estaba Di Giordano dibujando? Muy a la José Luis García López. Revientan, que es previo al Untold Legend of Batman, que lo dibujaba Byrne. ¿Sí recuerdas esto? No. ¿No? Bueno, el Batimóvil de los proms de los Super Friends y todo eso, el que traía la máscara enfrente. Sí. De repente explota el Batimóvil y todavía está Dick como Robin. Y le dice, puta, ya valió madre el Batimóvil, ¿y ahora qué carajas de palcuanas vamos a hacer? Y él, no es Bruce Wayne el que construía los Batimóviles. No. Era un mecánico que hacía automóviles para stunts de películas. Entonces le hablan, oye, ya no valió. Harold es después. Le hablan, le dicen, oye, ¿qué crees? No me digas. Ya bailó el Batimóvil, sí. Qué bueno que ya explotó porque le he hecho unas mejoras bien chidas. Dame una semana y tienen el Batimóvil. Oye, pues te vamos a pagar una lana extra para... No, si es un placer después de cómo me salvaron. O sea, de esas cosas que te trataban de explicar previo al Crisis on Infinite Earths. Cuando eran más sencillos los cómics era de que... Pues no lo hace Bruce Wayne ni Harold, es un mecánico. Es un güey que se dedica a hacer coches para películas. Entonces, estaba muy chido porque era el... Pero empiezas a tener cabos sueltos como Spider-Man, que todo el mundo conoce su identidad y todo. Entonces, digo, es bueno, es padre, pero también sí, es contraproducente a veces, ¿no? Es que en realidad en ese entonces no te importaba porque era, ¡ay, me habló Robin! ¡Ah, sí, chido! O sea, no era, ¿quién es usted? Oiga, ¿y el cheque de dónde? Con la batita de gueta. Sí, hay dos. Por eso hacen esas mamadas. Sí, exactamente. Pero fíjate, el Batimóvil, no este que está saliendo en Batman Inc., sino el que sale en Batman and Robin, el de las cuatro llantas adelante, y no es desagradable el modelito, ¿eh? ¿Cuál? El que está saliendo ahorita en Batman and Robin, que es el que trae cuatro llantas adelante, que sacaron desde previo al New 52. Realmente cada artista dibuja su... Sí, o sea, como se le hincha la gana. Batimóviles incluyentes ha habido tres. El de la serie de televisión, el de Tim Burton y el Tumblr. Sí. Son los tres verdaderos influyentes. De ahí en fuera, todo lo demás es open season. Uh-huh. Guilty pleasures. Sí. Fíjate que el de Gary Frank no está tan pinche, ¿eh? El de No Man's Land, el que sale en No Man's Land, no está tan pinche. A mí, el que me gusta, ver esa escena en la historia del Tulpa contra un Ferrari Testarossa, está genial. Está bien pinche. Chido de Snyder. Por fin explicó para qué sirve el pinche dinosaurio. ¿Para qué sirve? ¿No lo viste? No lo alcancé a leer. Qué malo. Se mueve. Sí. Es su última línea de defensa. Ya que le están partiendo su madre. Sorpresa, puto. Es que originalmente cuando... Es Two-Face, ¿no? El que... No. Es el Joker. A ver, no. ¿Quién es el...? Ninguno de esos. Es un... De hecho, es una historia bastante es para lo que nadie sabía, ¿no? Uh-huh. Que ¿para qué lo quería ahí guardado? Pero siempre funcionó. Proviene de la historia de la isla de los dinosaurios. Solo sí. Todos eran dinosaurios robots. Sí. Y él dice, mami. Me lo quedo, me gustó. Sí. Me gustó y ya vimos por qué. Sí. Pero nunca se ha negado que era... Bueno, porque de hecho también salen en Heart of Hush. También. Sí. Hush. Se te hace lo tupe, sí. Es correcto. El dinosaurio, sí. Es correcto. Sí, tienes toda la razón, no es la primera. Entonces, a ver. Y aparte, aquí lo importante, que yo creo, y estaba platicando con Armando, que le quita un poco del ¿cómo se dice? El hang, que se me fue el nombre, Cliffhanger. Sí. Gracias. Sí, me acordaba que lleva hang, no sé si al principio de algún lugar estaba colgado. Se colgaba de algún lugar. Pero del cliffhanger del final, del Link, que lo impresionante es que ves que al parecer un asesino sueldo bastante pitero le da en la madre por fin a Robin y cumple la... Pues, vaya esta... ¿Vendetta? No, el contrato abierto que hay sobre la muerte que lanza Thalía sobre su hijo. Uh-huh. Yo creo que lo echan a perder un poquito con este cuadro donde presentan a el Batcave West, porque es Go West. En todas las mitologías, inclusive en Stairway to Heaven, es el West, es la muerte. Sí. Sí, pero Go, es donde está el ocaso. Sí, pero si lo pones en el Go West, en el contexto de los Pet Shop Boys, sí. O sea, ya bailó, güey. No, y el chiste presenta al Club of Dead Heroes. Al Dead Heroes Club, más bien. Uh-huh. En el cual, al parecer, están todos los que han fingido su muerte, que es la ventaja que dicen que están tomando sobre este Leviathan. Que mientras ellos los creen muertos, ellos están preparando su contraataque. Ahí sale el negro, ¿no? Sí, Batwing. No sé qué le pasó en su cómic porque no lo leo, pero algo le pasó. No, no estoy seguro que sea en su cómic. Debe haber sido en Batman. Pues si no es en su cómic, ¿dónde chingados le pasó? En Batman. Algo. Es de los que muere en la batalla, en el especial. Sí. Dice: I perish in the skies over Mtamba, battling killer man bats. Nah. Sí, es ahí. Entonces, yo no me acuerdo. No, pues yo ni idea, güey. Neta, tampoco leo Batman. Porque sí leo el link y se me haría muy pitero que no me acordara ni de eso, güey. Porque en este, si te acuerdas, está secuestrado y en el especial y lo rescatan y eso, pero no se muere, que yo me acuerde. En cambio, el gaucho sí se muere en Ink. Está chido, es la máscara de Black Lightning. Sí, claro. Está muy chido. Ah, está muy chido, muy buen detalle. Bueno, es que todos estos, acuérdate, son las versiones de cada país y las proyecciones que tendrían si existiera el Batman en su país. Esta es la máscara de Black Lightning, háganle como quieran. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos el próximo miércoles, donde estaremos dando el nombre del ganador del concurso Living with Shine, aquí en Quiet Loud FM. A nombre del buen Clarky, del buen Zico, allá en el Watchtower, el buen Dan Campos. Yo soy Nightboy. ¿Mande? Mi nombre no lo utilices tú para nada. No, por eso dije Clarky. ¿Para qué? Para que tú sigas manteniendo tu animosidad. Que me jalen las cuentas. Ah, ok. Cálmate, tú pareces perredista que niegas ahí tus vínculos. No, yo no niego nada. A mí sí me jalen las cuentas. Eso es bueno. Bueno, eso fue Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si quieres en la neta del planeta. Lléguenle. Exacto. No le tengan miedo.